Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va, mis compañeros? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? Sí. Perfecta. Es una mediodía, una tarde, tarde temprana, ¿no? Sí. Luminosa, calurosa. Exacto. Les diría, ¿eh? 17 grados. ¿Se habrá ido el frío? Y a mí me gustaría que se vaya. Acecha. Sí. No, que no se vaya, ¿no? Déjelo un poquito a la noche. A la noche. Sea. Sí, por favor, ya lo va a extrañar. Usted es muy caluroso. Eso, le quiero mandar un saludo a alguien que nos escucha todos los días. Ajá. Miguelito Rep. Gran tipo y gran humorista. Sí, un artista. Además, además es un tipo muy inteligente. Eso, así son los artistas. Prólogo, por ejemplo, últimamente hizo el prólogo de los grafodramas de Medrano, que era un gran humorista de los años 40-50. Una maravilla. Sí, y no acaba de presentar la historia del peronismo en dibujos. Hizo la historia, sí. 200 años de peronismo, sí. Vamos a hablar ya de eso. Y lo vamos a invitar. Traigámoslo, porque ese trabajo es maravilloso, realmente. Sí. Otro abrazo para otro que nos escucha, que es Felipe Piña. ¿Eh? Siempre me dice, nos cruzamos, yo siempre escucho el programa. ¿Aprender algo, Piña, de nuestro programa? Y por ahí se machetea alguna cosa, sí. Dice, voy a ver qué me voy a machetear. Un curso acá, por favor, venga, profesor Piña. Bueno. Aquí, así empezamos, con amigos, con gente que nos escucha y les decimos a todos los que nos escuchan cómo se pueden comunicar con Bicentenario. Estamos, como siempre, en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y también poder escuchar programas anteriores. Bicentenario, el programa, todo junto, .blogspot.com. Vamos a ver de qué se ocupa Bicentenario hoy. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie, nadie, nadie hago mal, el sol sale igual para mí. Somos, paren de censurar, hoy quiero gritar, yo soy lo que soy. Dime una cosa, ¿vos te volviste loco? ¿Cómo no viste la pendeja que pasan por la calle? ¿Cómo te vas a andar clavando un trolo? Si lo decís así suena terrible. ¿Cómo querés que lo digas? Vos te fuiste del barrio, no lo vimos nunca más. Si te hubieras quedado, esto no te pasaba, viejo. Decime una cosa, ¿qué te hace este tipo que no te haga mejor una mina, eh? ¿Te das cuenta que no podemos hablar? ¿Qué quiere que te diga, Roberto? No entiendo nada. ¿Qué te pasó, Roberto? Déjate de joder. Yo soy lo que soy. Desde ese día vivimos juntas. ¿Quién? Roberto y yo. ¿Comparten el departamento, eso me decís? Todo. Está bien, sobre gusto no. ¿Viste? En serio te digo, Mauricio, si no le están haciendo mal a nadie, yo no te voy a juzgar. No te voy a juzgar yo. Soy tu hermano. ¿Siempre fuiste así vos? ¿Así cómo? Anómala. No, Felipe, es la primera vez, me enamoré. ¿Te enamoraste? Sí. ¿Y se van a casar, che? No, sí, cuando lo veía se me aceleraba el corazón. Sí, decime, ¿vos sos el hombre de la relación? No hay hombre, somos dos mujeres. Matrimonio igualitario en Argentina. Una ley histórica. 33 votos a favor, 27 en contra. Queda aprobado, se transforma en ley y se comunica al Poder Ejecutivo. 33 votos a favor, 27 en contra. tema bicentenario del día. La historia de la homosexualidad en la Argentina. ¿Qué te pasó, Roberto? Decía la canción. Vos sabés que yo le escuché el final de la compaginación, lo escuchaba y me vuelve a emocionar. Porque realmente estar entre toda la gente que durante tantos años luchó fundamentalmente por el respeto a su identidad y a sus elecciones. Era pero realmente sumamente emotivo. Y todo lo que nos resta por aprender como sociedad. Exacto, y lo que hemos vivido en estos 200 años en ese tema, los estereotipos sobre lo que es sexo normal, entre comillas, conductas, entre comillas, naturales y antinaturales, sanitos, desviados, invertidos, terrible rol estigmatizador y encarcelador del psicoanálisis. Claro. Claro. Toda la década del 60, una década tan disparada en tantas cosas y sin embargo buscando respuestas que dieran algún tipo de encasillamiento a esta situación que se llama homosexualidad. Y las relaciones muy complejas de la Iglesia Católica con el tema homosexual. Y no solo la Iglesia Católica, sino también la Iglesia Judía Ortodoxa. Sí, claro, los evangelistas. Muy complicada. Compleja y contradictoria. Sí, porque... y ni hablar del Islam también, ¿eh? El Islam también tiene una relación complicada. Sí, absoluta, absolutamente. Con el tema homosexual. Así que... nada, en la historia argentina hay mucho para decir y ¿sabe qué? Tenemos un invitado especial hoy para hablar Deluxe. Del tema. Deluxe. Osvaldo Bazán, el colega Osvaldo Bazán, conocido por todas sus intervenciones en televisión, pero también porque es el autor de la historia de la homosexualidad en la Argentina. Osvaldo Bazán ya está en Radio Nacional y en dos minutos estará con nosotros como invitado del día. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo confluye en Bicentenario. Desde el inicio hasta el presente, Bicentenario. La primera referencia importante que tengo para decir del invitado del día es que es el único que trajo facturas. Osvaldo Bazán está con nosotros. Muchas gracias por venir, Osvaldo. No, me emocioné, mira, por la factura. Gracias por invitarme y la factura, bueno, me parecía que era una hora buenísima para eso. Es excelente, hermana. Ahora te prometemos café o mate. Perfecto. Osvaldo, hay un oyente, Jorge Juan Cortabarria, que dice... el matrimonio de los homosexuales nunca estuvo prohibido en la Argentina. Lo que estuvo prohibido es el matrimonio de personas del mismo sexo. Pero nunca hubo explícitamente algún impedimento para que un homosexual se casara con una mujer, por ejemplo. Claro. Un homosexual, o viceversa. Qué vivo, digo, pero gracioso. Pequeño dato, pero... qué interesante. Sí. Eso para decir que no había discriminación acá. Claro. Es o sea, no había un homosexual podía hacer su vida como quisiera siempre que fuera con otro de otro sexo. Algo que va a pasar ahora es que muchas parejas homosexuales, para poder casarse, primero tienen que divorciarse uno de los dos de su matrimonio anterior, sí, eso es heterosexual, claro, digamos. Claro. O sea que sí, efectivamente no había sobrevivido. Ahora, decime, a tu juicio, ¿por qué sucedió en Argentina como primer lugar que se sea una ley el matrimonio igualitario? Porque se recupera una tradición, en realidad, que se cortó con la dictadura. En el año 1968 funcionaba en Argentina el grupo Nuestro Mundo, el primer grupo de defensa de derechos de diversidad sexual en Latinoamérica, uno de los primeros del mundo. Fíjate que la carta de presentación, el acta de bautismo del movimiento, es Stonewall en 1969. Y esto funcionaba en Argentina en el 68. Un grupo de dirigentes gremiales, gente del Partido Comunista, que ¿sabés dónde se reunían? En la cabina del guardabarreras de Herli, del paso del tren. Entonces, eran 5, 6. Y sí. Entonces, como mucho era más no entraba, absolutamente clandestino, se tenían que agachar cada 15 minutos porque pasaba el tren. Digo, esto efectivamente era así. Digamos, esto demuestra que Argentina siempre tuvo este interés. No, después, bueno, claro, como bueno, tuvo el Frente de Liberación Homosexual en los 70. Eso, claro. Ese fue un trabajo interesantísimo. Fueron, digamos, una serie de grupos donde hay de gente ligada tanto al peronismo como hasta Cebrelli, digamos, estuvieron en ese grupo y llegaron a, en el 73 a ir a recibirlo a Perón. Ajá. ¿No? Sí, ahora, sí. Parecía más como un, por lo menos un clima popular de que en Brasil había más tolerancia para la homosexualidad que en Argentina. Mira, en Brasil lo que hay es raro, es cierto eso que vos decís, pero eso es una visión turística. Ajá. Me parece, digamos, por lo que tengo amigos allá. Y ellos efectivamente en la Marcha de Orgullo en San Pablo juntaron 1,000,000 de personas. Claro. De acá a duras penas llegamos a 80,000. Sin embargo, eso no se traduce, en Brasil no se ha traducido todavía, en legislaciones concretas. En las normas. En las normas, digamos, ¿no? Ajá. Hay una aceptación social mayor en Argentina, aunque parezca lo contrario. Eso iba a preguntar, si puede suceder que un país tenga una capacidad de lobby sobre un tema enormemente poderosa, pero eso no permee en el conjunto de la sociedad. Y al revés, un país donde el conjunto de la sociedad tiene una actitud más tolerante no haya construido un lobby con suficiente poder como para, por ejemplo, llegar a una ley. ¿Puede sí. suceder eso? Supongo que ha sucedido eso. En la relación con Brasil eso es bastante claro. Eso que desde Argentina se vio mucho tiempo como un paraíso en donde de libertades y qué sé yo, es bastante for export. Pero digo, cuando empezás a rascar un poco, no es tan así. No es tan así. Seguramente ahora el cambio que ha habido en Argentina va a dar un impulso, está dando ya un impulso muy fuerte. Ajá. Porque, por ejemplo, yo te quería consultar esta diferencia. Acá, una de las cuestiones complicadas, además del matrimonio y etcétera en sí, era el tema laboral, ¿no? El tema de la aceptación en los trabajos de la identidad homosexual, tanto en hombre como en mujer. En Brasil, por ejemplo, también es fuertísima la exclusión laboral por identidad homosexual, sí. ¿O me equivoco? Y tenemos también que tener en cuenta que la principal exclusión sigue siendo, tanto acá como allá, la miseria. Sí, ah, no, bueno, ¿no? Claro. Eso es este es el punto y el eje más claro, digo, que no puede ser olvidado. Es cierto que la discriminación por orientación sexual es muy fuerte en el país y es cierto que se agrava siempre, como todo, si encima es miserable. Digo, una cosa es ser gay, otra es ser gay pobre, una cosa es ser travesti, otra es ser travesti pobre. Y ellos allá tienen también algo pendiente, que es el tema de la negritud en los estamentos del Estado. Donde también da la impresión, digo, desde afuera, que es una sociedad más integrada, sí. Pero cuando vas a las normas... No es así. No es así. Ahora, ¿es pensable que la Iglesia Católica Brasileña diga que semejante ley es una guerra de Dios? Aquí hay una guerra de Dios contra esa ley. ¿Es pensable? Son iglesias diferentes, ¿no? Digo, siempre han sido iglesias diferentes. La iglesia brasileña ha sido siempre más progresista. Pero en Brasil lo que existe ahora con mucha fuerza son las iglesias evangélicas, que tienen incluso mucha fuerza política. Ese es el y que problema. Están muy en contra. Y que están muy en contra. Digo, que son llegan a ser un lobby mucho más fuerte incluso que la iglesia católica. Mirá. El sincretismo de la iglesia brasilera los hace más abiertos con las religiones africanas. Católica, claro. Con las religiones africanas los hace más abiertos. Claro. De hecho, si vos vas a Salvador de Bahía, les recomiendo entrar a las capillas perdidas, donde vas a encontrar ángeles negros y embarazadas. Uh-huh. Porque el máximo momento de santidad es justamente que esté embarazado. Entonces los angelitos están embarazados o están haciendo el amor. Entonces hay un sincretismo diferente, una cabeza. Pero con los evangelistas no se jode. Claro. ¿Cómo trató el cine, por ejemplo, a lo largo del tiempo, el tema de la homosexualidad, Osvaldo? Bueno, es muy interesante eso. Yo ando con el libro de todas partes porque como lo escribí hace mucho no me acuerdo. Pero fíjate que... como construcción cultural, digamos, efectivamente, el cine ha tenido mucho que ver en cómo se ha visto al diferente sexual a lo largo de los años. Y no es casual, en la primera película argentina, El Coquito. Aparece Pocholo, que era Homero Cárpena. La primera película sonora, ¿no? Y quedó claro desde el comienzo, el homosexual estaba ahí, para que los demás se rieran. En Los Tres Berretines, del 17 de mayo del 33... se instaló una tradición que cruzaría todo el siglo. El gay, nunca nombrado como tal, porque los homosexuales no existían en esa época, claro. Sería afeminado, misógino, obsesionado por el sexo, envidioso, cobarde, sus conflictos siempre serían como aniñados, ¿no? Uh-huh. Su nombre siempre sería ridículo. Solo sería fiel a sus amos, como un cachorrito, y él uniforme de lacayo sería el que mejor le casaría, digamos. Esto fue cómo se presentó al diferente sexual en el cine argentino desde el comienzo, y tardó mucho tiempo en haber personajes positivos, digamos, que vieran en la homosexualidad. Quiero decir, en los 60, cuando se revolucionan tantas costumbres, no. ¿Ahí aparece otro tipo de versión? No. Recién, digamos, hay alguna mirada un poco más piadosa, por decirlo de alguna manera, en películas como... Roberto, sentimental, de Sergio Renán. En La Tregua, digamos, aquel personaje de Oscar Martínez, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en algunas películas de Daniel Tiner, que se toca el tema muy por arriba porque la censura no lo permitía, también había como otra mirada. Pero fíjate que en películas como, por ejemplo, El Ayudante, uh-huh. ¿verdad? Walter Vidarte. Claro, con entonces Lavin y Carlos Olivieri, digamos, el homosexual era un asesino, digamos, un asesino había tenido una relación homosexual. Ajá. Pero esto no solo pasa en el cine. Yo cuando puse a ver el tema de la historia y cómo se armó este imaginario, qué sé yo, que encontré cosas que quedamos por sentadas y que no que tenemos incorporadas. Ajá. La literatura nacional se funda con El Matadero, ¿no? De Echeverría. Claro. ¿Qué pasa en El Matadero? En El Matadero se une la violencia con la homosexualidad. Digo, la primera relación, en el primer cuento argentino aparece una relación homosexual, pero es una violación que es básicamente humillación y que termina en muerte. Ajá. Digamos, ¿no? Recién en 1926, cuando Art escribe El Juguete Rabioso, que aparece un homosexual en una de las habitaciones donde va Silvio Astier no lo trata bien, pero está más que nada asombrado por esa aparición. Ajá. ¿No? Hay como una actitud distinta, digamos, que tiene, me parece, la apertura de cabeza de Alt. Pero fíjate que el padre de Cátulo Castillo escribe en 1910 la obra Los Invertidos, ¿no? En esa obra, que se sigue dando y que está por haber una versión ahora, se pone en funcionamiento una idea que se jugaba mucho en la época, que era, está bien, te tocó ser homosexual, es horrible... Hay una solución, mátate. De hecho, así termina la obra. Ajá. Y el padre de Cátulo Castillo, digamos, el señor que la escribía, era un anarquista. Uh-huh. Digo, la obra se estrenó, el día que se estrenó, Castillo sale al escenario y dice, esto es una vergüenza que está sucediendo en el mundo, hay muchos homosexuales. La obra se estrenó, a los 10 días fue prohibida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no porque... Che, está mal decirle a la gente que se mate, sino que porque el cartel Los Invertidos en plena calle Corrientes era un problema grave. Ajá, ajá. ¿No? Digo, pues... Esto es lo que ha hecho la cultura también para instalar este estigma que hemos tenido a lo largo de los años. Sí. Pues es que ayer hicimos un programa que la verdad yo creo que fue un lujo por lo que pudieron exponer ellos acerca de Silvina y de Victoria Ocampo. Mm. Y tocamos, así como de richiflete, la revista Sur. Mm. Contanos un poquito el tema de la revista Sur y la homosexualidad. ¿Cómo se trabajó y quiénes trabajaron en la revista? Bueno, no es menor lo que estás contando, porque efectivamente en la revista Sur trabajó en un momento muy difícil. Quizás el momento más difícil para la diversidad sexual ha sido el momento en que estaba en funcionamiento la revista Sur, que como era una antena de lo que pasaba en el mundo, digamos, ¿no? Claramente tenía referentes homosexuales encubiertos, en todo caso, en aquel momento. Y en todo caso, empezó a haber un debate sobre el tema. Ajá. Se empieza a debatir. Héctor Murena hizo una crítica espantosa, digamos, sobre el tema de la diversidad sexual, que se llamaba La erótica del espejo, en enero del 59, digamos, que era bastante terrible lo que decía sobre la diversidad sexual, pero por lo menos se hablaba del tema. Ajá. Digo, se hablaba del tema, que eso no había pasado, digo, hasta el momento. Bueno, caía en tópicos básicos, digamos, que se usaron siempre, como la homosexualidad era la puerta abierta al comunismo, por ejemplo. Ajá. Era una cosa que se temía mucho y se decía en ese momento. Pero había gente que trabajó, digamos, también en la revista, bueno, como Bianco y otros, que, bueno, dijeron cosas interesantes al respecto, ¿no? La erótica del espejo, que fue calificada por Brizuela como monstruoso panfleto homofóbico. Sí. Leopoldo dijo eso. Exactamente. Aparte, como editorial, el primer libro fue de García Lorca, eso. Claro. Como editorial Sur fue el primer libro editado. Claro. Yo estaba pensando, ¿cómo aparece tan asociado en el prejuicio popular el homosexual con la idea de que catequiza desde su condición homosexual, es decir, que contagia, que trata de que otros sean homosexuales también. Esa típica frase que uno ha escuchado alguna vez, así cuando uno dice algo más o menos progresista al respecto, dice, así vos querrías que tu hijo tuviera un profesor. Ah, qué terrible, ¿no? Es terrible esa frase, como si la condición de homosexual automáticamente estuviera asociada a que el homosexual quiere que a la perversión. Se llene de homosexuales el mundo. A la perversión y a la corrupción. Además, ¿no? Porque en definitiva exacto. Es eso. Y tomado a veces como una enfermedad, por eso el contagio. O sea, claro. Si vos pensás que contagia, porque es una enfermedad. Y si es una enfermedad, se puede curar. Y si se puede curar, entonces hay que hacer cosas para que esa persona se cure y deje de ser homosexual. Una de las cosas más graciosas que me pasó en estos días de tanto debate con tanta gente increíble, me encontraba diciendo cosas como, por ejemplo, la homosexualidad no es hereditaria. Y después de decirlo, te das cuenta que estás diciendo una estupidez, pero es la estupidez que está, digamos, al nivel de debate que habíamos llegado, ¿no? Efectivamente, a ver, tampoco voy a dejar de hacerme cargo de alguna cosa. Sí, a mí me gustaría que hubiera más homosexuales. Digo, y te digo, hay 4 o 5 que me encantaría que lo fueran y no lo son. Digo, pero no, lo que no quiero es un mundo todo igual. Ajá. Digamos, el mundo todo igual es un embole y es solo algunos heterosexuales quieren que sea un mundo todo igual. Ajá. Digamos, ¿no? Ajá. Así que se trata de eso. Y quizás lo que se aspira, me parece a mí, es que más gente viva con libertad, ¿no? Digo, qué terrible cuando encontrás historias de padres de familia que han vivido toda su vida dentro del placar, con lo cual lo único que han podido transmitir es una profundísima represión, claro, hacia los hijos que tuvo. Y en general esto enferma, esto sí enferma mucho más que cualquier otra situación. La mentira enferma. La mentira enferma. Sí, claro. Y la obligación institucional a la mentira. Porque exacto. Esto es un trabajo hecho entre la religión, la ciencia y el Estado, ¿no? Con ayuda de la cultura. Hablando de la ciencia, vamos hacia el psicoanálisis y los 60... Fue todo un tema, digamos. El psicoanálisis en Argentina tuvo, desde el principio, digamos, no se sabía bien qué era, y en los 60 hubo trabajos que unían claramente a la Universidad de Buenos Aires con la Policía Federal, digamos, donde los policías iban a dar clase a la universidad y decían, sí. Decían claramente, digamos, cómo esto era una enfermedad y podía llegar a ser un delito. Hay algunos trabajos. Ahora no recuerdo todo el libro, ¿no? Porque en el libro lo escribí, pero hay algunos trabajos publicados que son, la verdad, que dan como vergüenza ahora cuando los pensás, que eso se dijo de manera científica. Ajá. E incluso se sigue hay algunos profesionales que se siguen diciendo, y uno dice, ¿qué pasará, digo, cuando efectivamente esta gente sigue dando, sigue atendiendo en los consultorios, consultorios, ¿no? Claro, porque claro. Mirá, por ejemplo, estoy ahora buscando en el libro, a ver. Es un libro enorme. Enorme. Una vez le pregunté a Héctor Aguilar Camino, el escritor mexicano, sobre el libro que había hecho, el último libro, y me dice, ya no me acuerdo, estoy en otro libro, estoy trabajando en otra cosa. Lo metemos en cada brete. No, al menos, este libro yo lo escribí en el año 2003-2004, digamos, claro. fue cuando fue editado. Y es un libro además extenso. Es un libro de 500 años de historia, y cuando lo edité, los libreros me decían, no le pongas historia de la homosexualidad en la tapa, que nadie va a andar en el bondi con un libro que dice homosexualidad. Y tenían razón, digamos, las dos ediciones del libro tardaron mucho en venderse. A partir de todo el debate que ha surgido ahora, el libro finalmente se ha tomado como una nueva fuerza. Sí, claro. y más allá del orgullo personal de saber que uno que ha hecho un trabajo que es periodístico, digamos, ha contribuido un granito para que esto ocurra. Bueno, ahora estoy actualizándolo porque me parece, el libro termina en el 2003 cuando Ibarra firma la Unión Civil en la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Me parece que pasaron culturalmente, socialmente, políticamente un montón de cosas que permitieron la maravillosa madrugada del 15 de julio. Claro. ¿Cómo hacer referencia al dato más remoto del tema homosexualidad en la historia argentina? Bueno, ¿te acordás que en la dictadura decían el ejército que es partero de la patria? Sí. Bueno, mucho antes del partero de la patria, pero incluso mucho antes de que llegaran los conquistadores, sí, digamos, había una diversidad sexual en Latinoamérica, en toda América, que era maravillosa y que se cortó también cuando Colón llega con la cruz y con la espada, que no podía haber llegado con una sola, digamos, ¿no? Claro. Ahí, bueno, América como territorio de los pueblos originarios eran muy distintos entre sí. Había algunos que tenían efectivamente lo que hoy se consideraría como homofobia y había otros que tenían un respeto absoluto por la diversidad sexual, ni siquiera entendiéndola así, digamos, claro. Simplemente era lo que les pasaba en la sociedad. Pero, por ejemplo, un caso en la zona de... Y todos estos casos están contados por los mismos cronistas de India cuando escribieron lo que pasaba acá. En la zona del río Paraná, a la altura de Rosario, más o menos de lo que hoy es Rosario, había un grupo de guaraníes que trabajaba la tierra, las mujeres trabajaban la tierra, tenían mucho respeto por la figura de la mujer, pero salían a guerrear en barco, de 15 días, 20 días, con las otras aldeas, y ellos consideraban importante el sexo, consideraban que no podían estar 20 días sin tener sexo. Entonces había personas en la sociedad, en la tribu, que eran los mariatebíes, que eran hombres que estaban destinados a tener sexo con hombres a lo largo de esas expediciones de 20, 30 días, con lo cual tenían una función social, servían para la guerra, porque eso era importante en la guerra, y las mujeres quedaban protegidas y cuidadas en la aldea. Bueno, ¿te quedás un rato más, Osvaldo? Sí, todavía no sacamos la factura. Tenemos las noticias, exacto, todavía hay que sacar la factura. Tenemos las noticias de Radio Nacional, el informativo del Bicentenario con Ana Padovani, y luego más Osvaldo Bazán, colega y escritor, autor de Historia de la Homosexualidad en la Argentina, que está con nosotros en el estudio. Tarde, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride del día de hoy y de la fecha? ¿Cómo no, Catita? Un 28 de julio de 1821, el general José de San Martín proclama la independencia del Perú. ¿Reclama? ¿Y a quién le reclama? No, Catita, no reclama, proclama. Ay, claro, porque si se pone a reclamar, capaz que lo tienen todo el día haciendo el trámite, ¿no? ¿Usted vio, Pipe, que cuando uno hace un reclamo por teléfono puede tardar horas y horas? Ay, sí, Catita, pero no tiene nada que ver con lo que le estoy contando. Ay, tiene razón, Pepe, discúlpeme. Es que usted a veces me hace confundir con tanta mezcolanza. Mire, Catita, acá la que mezcla es usted. Yo solamente le estaba contando la efeméride del día. Bueno, mire, Pepe, no se ponga sulfuroso. Y dígame, ¿qué hacía San Martín en Perú? Catita, San Martín estuvo en varios países y colaboró con la independencia. Ay, verlo dicho antes, Pepe. Yo pensé que la independencia era una noviecita que tenía San Martín allá. ¿Sabes por qué? ¿Hay cada uno más de cuatro? No, Catita, no tiene nada que ver. No era una novia de San Martín. ¿Sabes, Pepe? Pero antes de que usted siga haciendo mezcla y difamando a la gente, mejor nos despedimos. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Seguimos conversando en nuestros estudios con nuestro visitante de hoy, que es nuestro colega y escritor Osvaldo Bazán. Osvaldo, ¿tu libro Historia de la Homosexualidad en la Argentina se consigue ahora? No, está prácticamente agotado, digamos, quedan muy poquitos, tengo entendido. Los últimos, hicimos un esfuerzo, se los dimos a los senadores antes de que votaran. Algunos no lo leyeron, pero otros por suerte sí. Así que ahora estoy haciendo una actualización, digamos, del libro, que si trabajo lo suficiente saldrá antes de fin de año, porque me parece que es tan fuerte lo que ha pasado en estos últimos meses que me parece que merece un registro. Te preguntaba fuera de micrófono si hubo personajes públicos del siglo XIX en Argentina que asumieran públicamente su homosexualidad. A ver, la asunción pública de la homosexualidad era prácticamente imposible, digamos, como tal para una figura pública. Pero hay personajes entrañables O sea, hay un argentino que está en busca del tiempo perdido de Proust. Es un dato que se conoce poco, pero hay un argentino que era no un muchacho intelectual de Buenos Aires que anduvo por los salones parisinos, sino un pibito de Yerbabuena en Tucumán, al lado de la ciudad de Tucumán, de Yerbabuena, que no era esa ciudad que es ahora, sino que era un montón de casas. El pibito tenía muchas ansias de figurar, terminó viniendo a Buenos Aires, de Buenos Aires se fue primero a Lisboa, después a París, y ahí conoce a Robert de Montesquieu Fezec, que después usa como personaje Proust para su novela, y aparece en Busca del Tiempo Perdido, digamos, como un tipo importante dentro de los salones, digo, de los salones más importantes del momento, en los salones de París de principios de 1900, y que tiene unas anécdotas increíbles, porque efectivamente funcionó muy bien, digo, en París, y fue como muy importante, cosa que produjo una envidia enorme en alguien como Paul Groussac, director de la Biblioteca Nacional durante tantos años. Cuando Paul Groussac llega allá, con muchas ganas de ser reconocido por los salones parisinos, y apenas recibe cierta migaja, digamos, de popularidad, se encuentra con Gabriel Iturri, a quien él le había dado clases cuando era chico en Tucumán. Ajá. Y a quien recordaba de manera asquerosa, porque era un pibito que en las representaciones escolares se vestía de mujer. Ajá. Y lo denigra de todas maneras, incluso en las memorias de Paul Groussac, lo denigra de todas las maneras posibles, porque donde se nota muchísima envidia, digamos. Ajá. Con el pensamiento que subyacía es, ¿cómo este maricón del interior, que no sabe ni hablar, puede triunfar en esos salones donde yo no puedo entrar? Ajá, digamos, ajá. ¿No? Y había ahí una Y en esos salones era aceptada la homosexualidad del argentino. Sí. De hecho, no solo queda aceptada la homosexualidad del argentino, sino que cuando, en 1910, por el centenario, la revista Caras y Caretas le encarga a Juan José de Sousa Relly, ese es su poeta, escritor estrella, sí. Claro, que hablase... que escribiese a extranjeros notables que hablasen de Argentina. Y entonces, se va conectando con gente y le escribe al conde que había sido el novio de Iturri, ¿no? Y el conde escribe desde París y dice algo como, a ver si lo encuentro, personalmente tengo algo que decir de la República Argentina, ya que usted me quiere reconocer algún prestigio y cierto lugar en el pensamiento contemporáneo. Creo que quiero hablar de Gabriel de Iturri, tucumano de origen y perteneciente a una familia muy conocida y apreciada. La suerte, mejor dicho, la providencia de un encuentro mundano me lo hizo conocer en 1885. Desde entonces no cesó de prodigarme su fe en mis obras y su amistad y afección a mi persona con ingenioso cuidado casi genial. Gabriel de Iturri me ayudó en todas las dificultades, me ha sostenido en todas las pruebas por las cuales he tenido que pasar. Digo, esta carta prácticamente de amor y reconocimiento de amor se publica en Argentina en 1910, ajá, por supuesto, sin dar a conocer, digamos, que la relación que había entre todos los personajes es una relación homosexual. Ajá. Hay otro personaje que es también maravilloso y que algún día, cuando tenga tiempo, me dedicaré profundamente a él, que es ni más ni menos que el primer disco de Gardel tiene 12 canciones. Ajá. De esas 12 canciones, 5 son escritas por el Guapo Cepeda. El Guapo Cepeda es el que se nombra en el famoso tango. El Guapo Cepeda, según consta en los archivos de la Academia del Lunfardo, muere en 1910 acuchillado por otro malevo en el bajo mientras peleaban por los amores de un pendejo. No. Y esto está en una de las comunicaciones de la Academia del Lunfardo, y hay gente que lo ha estudiado, digamos, no es que quiera llevar agua para mi molino, entonces es lo que ellos mismos dicen. Que es lo mismo que ellos dicen después de preguntarle muchas veces porque no tenían ganas de contarlo. Pero lo cierto es que, y se sabe que el enfrentamiento entre los malevos era entre malevos homosexuales, o bufarras, como se decía en el momento, ajá, porque los malevos, cuando peleaban por una mujer, las cuchilladas eran hacia el corazón. Cuando peleaban por los amores de un muchacho, que era bastante común, las cuchilladas eran a la ingle. Y el Guapo Cepeda murió, un tipo aparte maravilloso, porque fue un anarquista que se la pasó preso casi toda su vida, un tipo que escribió poesía gauchesca maravillosa, y que además, una de las cosas que tiene que habla muy bien de él, es que cuando a él lo matan, uh-huh, cuando él es que está casi desangrado, ahí en la calle México, en el Bajo, va el policía que estaba de guardia y le pregunta, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y el malevo, que sabía quién había sido, no dijo quién había sido. No quiso decir porque eso era de hombre. ¿No? No quiso decir quién era. Es el, ¿te acordás, hermano, la rubia Mirella que hice claro, lo de Hansen, sí. Que quité en lo de Hansen, el Loco claro. Cepeda? Bueno, el Loco Cepeda, que después Gardel cuando graba el disco, cuando lo graba, le cambia el nombre del Loco Cepeda para no nombrarlo porque había sido amigo de él. Ahora, entonces te cambio la pregunta y te digo, ¿qué personaje público del siglo XIX o principios del XX no asumió públicamente que era un homosexual? Bueno, debe haber varios. Hay varios. Tenés la guía telefónica, mano. Y la verdad que tampoco me gusta sacar a nadie del placar, incluso retrospectivamente. Claro. Pero hay un caso muy, muy extraño, que es el de Carlos Octavio Bunge, de la familia Bunge, que en toda su literatura, digamos, da a entender algo que no termina de decir. Digamos, y hay una cosa como muy angustiosa en todo su trabajo, digamos, que puede ser leído en clave homosexual, digamos, yo lo he publicado hace unos años y nadie me lo desmintió. Nadie te desmintió. Pero bueno, esto claro. Digamos que fue así. Igual en el libro trato de no hacer historias de personajes, digamos, y de nombres, porque simplemente cuando los hago es para contar la época en que se vivía. Por ejemplo, hay un romance en la década de 60 muy extraño entre Federico Klemm y Robledo Puch. Y el asesino. Una historia muy increíble que habla, que a mí me llamó la atención porque Crónica, y que eso lo cuenta Osvaldo Soriano en Artistas Locos y Criminales. Exacto. Osvaldo Soriano recuerda la crónica que el diario Crónica hizo en su momento, en donde decía que además de haber sido un asesino, era homosexual, lo cual agregaba otra lacra a lo suyo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí, yo quería. No, mira vos. Mira vos, Robledo Puch. Che, Varela, no te vayas, pará, Varela, no te vayas, ¿qué pasa? Es que seguramente parece que hubo algún tipo de transacción comercial también ahí. Claro, porque... Era un muchachito que le gustaba mucho el dinero y Federico era desprendido. Y ya. Bueno, esa es otra faceta que no nos va a alcanzar ni la vida ni el programa, pero toda la faceta acerca de el aprovechamiento económico de grandes personalidades respecto de la homosexualidad y el encubrimiento. Pero yo iba a decirte algo más amable. En cualquier cineclub amigo podemos llegar a encontrar una película a la que se le dio muy poca bolilla, que es la película de Daddy Brieva, en donde relata un episodio que para quienes militamos en los 70 y conocimos a algunos de los chicos del Frente de Liberación Homosexual, sabemos que era cierto, y era el enorme, primero, rechazo de cualquiera de las organizaciones políticas, en cualquiera de sus formas, en los 70, a los homosexuales, por eso la necesidad de esta visibilidad. Pero fundamentalmente el tremendo apoyo y cómo durante mucho tiempo la comunidad homosexual apoyó y cuidó a esos militantes escapados. ¿Cómo se llama la película? Yo todo, no me acuerdo. Todo un hombre de Daddy Brieva, una película que fue subvalorada en su momento, que tiene para mí una de las escenas más lindas del cine nacional, que es un tango que baila Daddy con que baila el personaje del modisto con el personaje del guerrillero. Y que la verdad que sí, la verdad que es una lástima que quizá por la imagen pública de Daddy, o no sé por qué, no se valoró en su momento. Yo estuve en Santa Fe, me dijeron que en Santa Fe no la habían ni siquiera estrenado. Porque la cosa pasa en Santa Fe. La cosa pasa en Santa Fe y sí, se trata de un él es santafesino, además. Claro, es una historia real porque Daddy militaba en la JP, claro. En los 70 en Rosario. Y entonces él conoce esta historia y decide empujar para llevarla al cine. Una gran película que ojalá puedan ver, sí. Sabés que tenemos mensajes de los oyentes a propósito de esta visita que nos hace Osvaldo Bazán. Vamos a escucharlos. Sí, buenas tardes para el programa de... Bazán. Me emocionó mucho que estuviera Bazán. Quiero recomendar calurosamente el libro de él, La historia de la homosexualidad en la Argentina, porque está tan bien hecho, tan bien formado, con toda la lucidez que tiene Bazán. Quiero decir también algo. Creo que la homosexualidad no se elige cuando se dice, hay que elija su camino, porque mi hijo, que es homosexual, y ante lo que fue eso hace ya 20 años, ahora tiene 39, hasta que lo comprendimos, yo dije, ¿cómo puedes elegir eso? Mamá, no elegiría si pudiera elegir lo más difícil. Para mí fue clarísimo eso. No tenemos absolutamente ningún problema. Confieso que al principio fue difícil. Muchas gracias y los escucho al Perín, el programa de Al Perín, ahora me acordé, Traquel de Capital. un gusto. Hola, habla Amanda de Boedo. Bueno, quería comentar el caso de la India, que tienen una cultura muy antigua y que hay incluso grabados y todos que no había esa represión sexual. Cuando vinieron los ingleses, que creo que fue en la época victoriana, sacaron un código que manejó hasta ahora ese tema y los homosexuales eran perseguidos. Hace poco escuché de un diputado que era de una casta superior que salió del placar y empezó a pelear por eso. No sé si habrá conseguido que eso se derogue, pero es increíble cómo otras potencias no solo subyugan a los pueblos desde el punto de vista económico, sino también cultural. Bueno, programa como siempre es fantástico. Chao. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Brián, ¿qué tal Alperín? Bueno, es para mandar un besito a Osvaldo Bazán, a quien lo leía mucho en Crítica, respeto muchísimo. Y bueno, para ilustrar un poco esto, también se podría decir a la gente que puedan ver la película Una plegaria para Bobby, que habla de este asunto cuando la gente se fanatiza con algo, sobre todo cuando se fundamentaliza a nivel religioso y se estigmatiza a las personas. Estoy totalmente feliz por esta ley porque sé que eso va a ayudar mucho también a mis hijos a crecer en diversidad. Gracias. Este es un mensaje para el programa Bicentenario. Hay dos excelentes películas que tratan el tema de la homosexualidad con mucho respeto y con mucha altura. Una es Adiós Roberto, dirigida por un lamentable director ya fallecido, Enrique Dawi. Y la otra es Otra historia de amor, dirigida por Américo Ortiz de Zárate, que él era gay, un hombre respetuoso, talentoso y muy agradable como ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias a los oyentes, ¿eh? Y tenemos también mails. Sí, nos escribe Luis de Quilmes. Sobre el tema de hoy, algo que no entiendo es por qué tildan a la homosexualidad como una elección. Uno elige un pantalón que le queda bien, un tipo de música y hasta una pareja, pero no creo que la homosexualidad sea una elección. Según mi parecer, dice Luis, lo que una persona siente en este caso no es elegible. Se siente o no se siente. En el caso de los travestis, un hombre que siente como una mujer, o en el caso con contrario, no creo que se elija, se siente así y punto. Ponerlo como una elección es darlo como si pudiera tener otra opción, y no creo que sea así. No sé si me pude explicar claramente. Saludos, Luis de Quilmes. Sí, se entiende. Se entiende, gracias a los mensajes que eran para mí. Y sí, efectivamente, igual, lo que pasa es que no se ha hablado de este tema durante 2000 años, entre otras cosas, porque este es para la Iglesia Católica un pecado nefando. Claro. Toda la sexualidad no reproductiva ha sido un pecado nefando. Nefando es aquello de lo que no se puede hablar. Si no se puede hablar, no existe, y esto fue lo que pasó. No existimos durante 2000 años. Entonces, ¿sabes qué? Te hago una pequeña observación. Creo que es Boswell que cuenta que en el siglo XII incluso hay un santo que pregonaba la vida homosexual, que era San Eldredo, creo que es el nombre. Había una cultura gay en la iglesia poco antes de que empiece a considerarse lo mismo que canibalismo. Digamos, hubo un tiempo que hubo tolerancia. Sí, hasta los concilios de Letrán y de Trento de 1215 y 1445, digamos, claro, donde se instauró el matrimonio como cuestión sagrada, pero por cuestiones claramente económicas y políticas del momento, digamos, la acusación de herejía, sodomita o canibalismo sirvió para, en principio, para echar a los judíos de Europa, claro, y después para dominar un continente como en América. Digamos, la acusación que se le hace a los indígenas americanos es: son caníbales, son herejes y son sodomitas. Claro. Si eran todo eso, le podían hacer cualquier cosa. Y le hicieron cualquier cosa. Claro, en nombre de esa civilización que traía. Yo te quería hacer una pregunta. No creo que sea casualidad que en este momento en Argentina aparezca esta posibilidad del matrimonio, junto con otras cosas que se están dando acá. ¿Cómo ves vos la posición de Argentina respecto a otros países? En el sentido avanzada, de punta, atrás, ¿cómo? Sí, es cierto que no es casual que sea en este momento en Argentina. Hay, como habíamos dicho, había sido un país de vanguardia, se cortó con la dictadura. Desde 1983 las instituciones vienen trabajando duramente, digamos, porque no fue fácil Porque a cada pedido que se ha hecho desde las organizaciones se respondió de la peor manera. Digo, no fue fácil ni siquiera conseguir la personería jurídica de la CHA en los 90. Se pudo hacer porque Argentina estaba como interesada en estar en el mundo. Entonces, cada vez que Menem salía afuera, había algún militante homosexual en cualquier país del mundo que le decía, bueno, ustedes hablan de primer mundo, pero no le dan la personería jurídica claro. a la comunidad homosexual. Entonces, digamos, cada cosa se trabajó mucho, se trabajó duramente. Hay toda una instancia de militancia muy fuerte. A partir del 2005 con la creación de la federación que ahora dirige María Rashida, tenía un trabajo político impresionante. Los partidos políticos desde hace ya mucho tiempo empiezan a tener secretarías de diversidad sexual. En Rosario funciona la Secretaría de Diversidad Sexual también desde el año 2006. Entonces digo, este caldo se fue preparando, fuimos entendiendo todos, la sociedad fue acompañando esto. Cuando efectivamente llega a la política es porque ya la sociedad lo había entendido, lo había entendido de una manera clara. Y entonces me parece que todo eso permite, a los políticos cuando se sienten en sus bancas decir, bueno, pero esto está pasando en la sociedad, esto no es un invento mío, esto pasa. Yo creo que lo que ha pasado en la maravillosa madrugada del 15 de julio va a permitir, le ha dado mucha fuerza, y me consta, le ha dado mucha fuerza a gente en Uruguay, en Brasil y en otros países. A mí me causaba mucha gracia cuando algunos de los senadores decían en el debate, bueno, pero si esta ley no la tienen los demás países, si Francia todavía no la tiene. Y estos tipos el 25 de mayo de 2018 se quedaban durmiendo en la casa porque nosotros todavía no lo habían hecho. ¿Viste? Ahora, Osvaldo, ¿vas a decir que no te sorprendió la votación? Me sorprendió la votación de diputados. Claro. Me sorprendió la votación de diputados que reconozco el enorme trabajo que hizo la Federación hablando diputado por diputado y haciendo entender claramente de qué se trataba. Cuando diputados da la media sanción, cuando el tema se empieza a instalar en la sociedad, cuando se empieza justamente a romper eso nefando, y todos pudimos empezar a hablar, y ahí lo que pasó, muchos heterosexuales por primera vez escucharon las cosas que nos decían. Esas cosas que nos decían, nos dijeron siempre nosotros. Esto de que somos enviados del diablo, esto de que... cruza de un pollo con un chancho. Claro, esto de que es como nuestras relaciones eran como acostarse con un perro. Esto nosotros lo escuchamos siempre. O sea que hay que agradecerle a la campaña de la Iglesia. Absolutamente. No, ¿sabes a quién hay que agradecerle? Sí, sí. A la senadora Puntana. Sí. También. La senadora Puntana hay que contratarla cuando tenés algo terrible que vos querés instalar. Y al diputado Olmedo. Además, y al diputado Olmedo, pero ese llegó medio al final. Pero la diputada recorrió el país diciendo barbaridades. Pero además... La idea de instalar las audiencias en el interior del país que hizo la senadora Negre era la idea de, voy a ir a los puntos más reaccionarios, entonces ellos seguramente, ahí voy a tener el apoyo. Lo que pasó fue exactamente lo contrario, porque la gente se vio tan humillada por esas cosas que se decían, uh-huh. que se decían desde las instituciones, desde los medios locales que no acompañaron y en general están prohijados por la catedral de cada ciudad y por los gobernadores feudales de cada ciudad, hablé con unos chicos de Catamarca los otros días en esa madrugada que me decían, mirá, yo en noviembre no le había dicho a nadie mi condición sexual. En abril, mayo, en junio, cuando empiezan a hacer las audiencias, yo veo las barbaridades que dicen y me animo a salir y voy al canal de televisión y digo, yo quiero debatir. Y después del primer debate, llamaban por teléfono al canal para decir que los maten. Pero 15 días después estaban acá en la plaza pagados para pudieron venir gracias a las centrales sindicales, a los centros de estudiantes y a los organismos defensores de derechos humanos, porque los chicos dejaron de ser los degenerados de Catamarca para ser trabajadores en defensa de derechos humanos. Que eso fue lo que pasó el 15. Osvaldo, ahora lejos de este es un capítulo final, este es solamente un camino, porque en el medio nos queda toda la zona que todavía la sociedad considera oscura y que lamentablemente se lleva vidas puestas todo el tiempo, como es las chicas travestis. De hecho, con la mejor buena voluntad le dicen los travestis, y ya hay un problema de género en la forma de decirlo, los jóvenes que mueren, y vos nombraste una de las provincias donde más temprano mueren las chicas travestis, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, tienen un promedio de muerte de 14 a los 14 años. Sí, momento en que salen de sus casas. No podemos decir que este es el final del camino, no. ni de ninguna manera. Esto es, acá se visibilizó el problema. Esto es lo que pasa, señores, esto es lo que pasa. Acá estamos, tenemos derechos, vamos a seguir pidiendo por los derechos. Efectivamente, la idea de identidad de género es lo que... La ley de identidad de género. Es lo que se tiene que pedir. No puede ser que una persona, el caso más claro es Florencia de la Vez. Se va a casar, ahora puede casarse. Ahora, para casarse tiene que usar su nombre de hombre. Claro. ¿No es ridículo? ¿No es absurdo? Ya está, claro. Digo, vos ves a Florencia de la B y no ves su nombre, no jodan. No, claro. Entonces, no, claro. Digo, y estoy hablando de un caso de glamour, digo, ¿no? Entonces, sí, claro. Porque lo terrible es lo cómo no se acepta a quien está muy lejos, claro, de la cosa glamorosa. Claro. El entrecruzamiento de pobreza con identidad de género son los muertos de hoy. Pero lo bueno es que la sociedad tomó este tema que estamos hablando, que empezamos a entender, uh-huh, que somos todos, digamos, que se cumple el principio constitucional de que somos todos iguales. Y ya está. Ahora, digo, si es cierto que somos todos iguales, bueno, las chicas travestis tendrán también que serlo. Osvaldo, por tu trabajo hicimos un gran programa. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Osvaldo Bazán, un placer realmente. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Bueno, tenemos un... un último recuerdo para alguien que allá en los 80, 90 empezó a hacer descorchar los cerebros de muchos tipos de la comunicación, tipos y tipas de la comunicación como soy yo, que fueron los Jáuregui, tanto Roberto como Carlos. Bueno, nuestro recuerdo también, y se nos fue el programa porque se nos fue la hora de Bicentenario. Nos vamos y le decimos mañana cuál es el tema de nuestro programa. Raúl Alfonsín, mañana en Bicentenario, es decir, la vuelta de la democracia, las libertades, las contradicciones, los espasmos golpistas, la hiperinflación, todo mañana en Raúl Alfonsín en Bicentenario. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao, hasta mañana. Soy, soy, soy.